penas que me hacen sufrir. Dame cervecita blanca que quiero beber para olvidar mis penas que me hacen sufrir. Para así emborracharme, quiero más cervecita y así olvidar mis penas. Sirvan más cervecita porque estoy decepcionado. Sirvan más cervecita, porque estoy...